propio. ¡Felicidad! Me siento pensando bien. Pensando en ti y en los tuyos, estamos chateando en familia con Regina Alcor en tu radio Felicidad. Gracias a Jardines de la Paz, acompañando a las familias desde hace más de 30 años. Viernes 23 en Radio Felicidad. Bienvenida, Ardillita. A ver qué nos traes hoy. ¿Qué efemérides? Viernes, viernes de recreo, ya llegué. Buen día, buen día. Hoy es el día del internauta. Sí, todos ustedes que siempre se conectan a internet, ustedes son internautas. Y hoy celebramos la primera publicación de una página web a nivel mundial. Y esto se logró en 1991. Yo todavía no nacía. Y hasta la fecha representa uno de los más grandes avances tecnológicos. Y también hoy es el día del café peruano, Reggie. Hoy celebramos el desarrollo competitivo del café como producto bandera y el crecimiento de una cultura cafetalera entre la población. Yo quiero café. Regresa en la tarde con Fernando Díaz para que me invite café. Pero le diré que no traiga pipoca. Voy a venir de una vez. Adiós. Gracias, Ardillita Chispita Preciosa, como siempre aquí a esta hora con las efemérides. Y yo te cuento que en Jardines de la Paz encontrarás la asesoría que necesitas durante el proceso de despedida a tus seres queridos. Jardines de la Paz cuenta con 3 crematorios en Lima y 4 camposantos a nivel nacional. Para más información, comunícate al 710-5000, 710-5000 o visita la web www.jardinesdelapaz.com. Jardines de la Paz, un ambiente de paz y tranquilidad. Gracias, queridos amigos. Chateando en familia con Regina Alcover llegó gracias a Jardines de la Paz, acompañando a las familias desde hace más de 30 años. Radio Felicidad en Lima 88.9. Me siento bien.